De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 25. Últimos detalles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Llegó el 22 de noviembre. El viaje supremo debía verificarse 10 días después. Una sola operación faltaba aún ejecutar, operación delicada, peligrosa, que exigía infinitas precauciones y contra cuyo éxito había hecho el capitán Nicholl su tercera apuesta. Se trataba en efecto de cargar el Columbia, introduciendo en él las 400,000 libras de algodón pólvora. Nicholl había pensado, quizá acertadamente, que la manipulación de tan formidable cantidad de piroxilo produciría grandes catástrofes y que en todo caso esta masa, sumamente explosiva, se inflamaría por sí misma bajo la presión del proyectil. Estos graves peligros eran mayores por el descuido y ligereza de los americanos, que no se cuidaban, durante la guerra civil, de quitarse el cigarro de la boca para cargar las bombas. Pero Barbicane tenía su honor empeñado en triunfar y no quería naufragar a vista del puerto, así es que eligió sus mejores operarios, les hizo trabajar a su vista, no les abandonó un solo momento y a fuerza de prudencia y precauciones puso de su parte todas las probabilidades de éxito. En primer lugar, se guardó muy bien de traer todo el cargamento al recinto de Stones Hill, haciéndole llegar poco a poco en cajones perfectamente cerrados. Las 400,000 libras de algodón pólvora habían sido divididas en paquetes de 500 libras, formando 800 gruesos cartuchos hechos con el mayor cuidado por los mejores industriales de Pensacola. Cada cajón podía contener 10, llegando uno a uno por el ferrocarril de Tampa Town. Nunca debía haber más de 5,000 libras de piroxilo a la vez en el recinto. Al momento de llegar cada cajón, lo descargaban operarios que trabajaban descalzos y era transportado a la boca del Columbia, bajándolo al fondo por medio de grúas manejadas a brazo. Todas las máquinas de vapor habían sido separadas y apagados hasta los fuegos más pequeños, a 2 millas en derredor. Otra de las precauciones era preservar esta masa de algodón pólvora de los ardores del sol, a pesar de estar en noviembre. De aquí que se prefiriese la noche para trabajar, haciéndolo al brillo de una luz producida en el vacío y que por medio de aparatos de Ruhmkorff creaba un día artificial hasta el fondo del Columbiad. En este se alineaban los cartuchos con perfecta regularidad, siendo rodeados de un hilo metálico destinado a llevar simultáneamente una chispa eléctrica al centro de cada uno de ellos. En efecto, la pila era el medio destinado a inflamar aquella masa de algodón fulminante. Todos los hilos, revestidos de una sustancia aisladora, venían a reunirse en uno solo que pasaba por un pequeño oído practicado a la altura que debía quedar el proyectil. Por aquel oído atravesaba la gruesa pared de metal y subía hasta la superficie terrestre por uno de los tubos de desahogo del revestimiento de piedra, conservado con este objeto. Una vez en la cima de Stones Hill, iba sostenido por mástiles a una distancia de 2 millas a unirse a una poderosa pila de Bunsen, pasando antes por un aparato interruptor. Bastaba, por lo tanto, oprimir con el dedo el botón del aparato para restablecer instantáneamente la corriente y dar fuego a las 400,000 libras de algodón pólvora. No es necesario decir que la pila no debía ponerse en acción hasta el último momento. El 28 de noviembre, los 800 cartuchos estaban colocados en el fondo del Columbia. Esta parte de la operación había salido bien, pero cuántas inquietudes, sobresaltos y luchas había sufrido el presidente Barbicane. En vano prohibía la entrada en Stones Hill. Diariamente escalaban los curiosos las empalizadas y algunos, llevando la imprudencia hasta la locura, venían a fumar en medio de los cartuchos. Barbicane tenía furores cotidianos. J.T. Maston le secundaba cuanto podía, dando vigorosamente caza a los intrusos y recogiendo las colillas, que, encendidas aún, arrojaban los yanquis por todas partes. Tarea algo ruda, porque más de 300,000 personas se paseaban alrededor de las empalizadas. Miguel Ardán se había ofrecido para escoltar la carga hasta la boca del Columbia, pero habiéndole sorprendido con un enorme cigarro en la boca, mientras reprendía a los imprudentes a quienes daba funesto ejemplo, el presidente del Gun Club conoció muy bien que no podía contar con aquel furioso fumador y viose precisado a hacerle vigilar con el mayor rigor. En fin, como hay un dios para los artilleros, no hubo la menor explosión y la carga se llevó a buen fin. La tercera apuesta del capitán Nicholl corría, por lo tanto, grave riesgo. Quedaba que introducir el proyectil en el Columbiad y colocarle sobre la espesa capa de algodón pólvora. Pero antes de proceder a esta operación, fueron colocados con orden en el vagón proyectil los objetos necesarios para el viaje. Estos eran bastantes, y de dejar hacer a Miguel Ardán, hubieran ocupado todo el espacio reservado a los viajeros. Aquel amable francés quería llevar a la luna una pacotilla completa de inutilidades, pero intervino Barbicán y se tuvo que reducir a lo estrictamente necesario. Muchos barómetros, termómetros y anteojos fueron colocados en la caja de los instrumentos. Los viajeros querían examinar la luna durante el trayecto y para adquirir fácil conocimiento de aquel nuevo mundo llevaban un excelente mapa de Beer y Mettler, el mapa selenográfico publicado en 4 hojas que con razón pasa por una verdadera obra maestra de observación y de paciencia. En él estaban representados con la mayor exactitud hasta los más pequeños detalles de la porción del astro que mira a la Tierra. Montañas, valles, cráteres, picos, ranuras se veían allí con sus dimensiones exactas, su fiel orientación y sus nombres, desde los montes Dörfel y Leibnitz, cuya alta cumbre se eleva a la parte oriental del disco, hasta la Mare Frigoris, que se extiende en las regiones circumpolares del norte. Era este, por lo tanto, preciso documento para los viajeros, puesto que en él podían estudiar el país antes de hollarle con sus plantas. Además, llevaban 3 rifles y 3 carabinas de caza, del sistema de balas explosivas, y gran cantidad de pólvora y plomo. «No sabemos», decía Miguel Ardán, «con quiénes nos veremos. Puede haber hombres o fieras que encuentren de mal gusto nuestra visita. Preciso es que tomemos nuestras precauciones». Por lo demás, los instrumentos de defensa personal estaban acompañados de picos, azadones, sierras de mano y otras herramientas indispensables, sin hablar de ropas a propósito para todas las temperaturas, desde el frío de las regiones polares hasta los calores de la zona tórrida. Miguel Ardán hubiera querido llevar un cierto número de animales, aunque no precisamente una pareja de cada especie, porque no veía la necesidad de aclimatar en la luna las serpientes, los tigres, los caimanes y otros bichos dañinos. «No», decía Barbicán, «pero algunas bestias de carga, buey, vaca, asno o caballo, harían buen efecto en el paisaje y nos serían de mucha utilidad». «Convengo en ello, querido Ardán», respondía el presidente del Gun Club, «pero nuestro vagón proyectil no es el arca de Noé. No tiene ni la capacidad ni el objeto de aquella, por lo tanto, quedémonos en los límites de lo posible». En fin, después de largas discusiones, quedó convenido que los viajeros se contentarían con llevar un magnífico perro perteneciente a Nicholl, vigoroso Terranova de fuerza prodigiosa. En el número de los objetos indispensables se comprendieron algunas cajas de las semillas más útiles. De permitírselo, Miguel Ardán hubiera llevado también algunos sacos de tierra para sembrarlas. A todo evento, cogió una docena de arbustos que fueron cuidadosamente envueltos en paja y colocados en un rincón del proyectil. Quedaba únicamente la importante cuestión de comestibles, porque era preciso prever el caso de que arribaran a una parte de la luna absolutamente estéril. Barbicán se manejó tan bien que consiguió llevar para 1 año, y nadie debe admirarse, porque estos comestibles consistían en conservas, carnes y legumbres reducidas al volumen más pequeño por la presión hidráulica, y que contenían grande cantidad de elementos nutritivos. No eran en verdad muy variados, pero precisaban mostrarse exigente en una expedición de aquella naturaleza. Llevaban también una reserva de aguardiente que sería de unos 50 galones. Nota: cerca de 200 litros. Fin de la nota. Y agua para 2 meses solamente, puesto que a consecuencia de las últimas observaciones de los astrónomos, nadie ponía en duda la existencia de cierta cantidad de agua en la superficie de la luna. En cuanto a los víveres, era insensato creer que no encontrarían allá arriba con qué alimentarse los habitantes de la Tierra. Miguel Ardán no tenía la menor duda sobre este punto. De tenerla, no hubiera decidido partir. Además, decía un día a sus amigos, no quedaremos completamente abandonados por nuestros camaradas de la tierra, y buen cuidado tendrán de no olvidarnos. —Seguramente no —respondió J. T. Maston. —¿Cómo entendéis eso? —preguntó Nicholl. —Muy sencillo —respondió Ardán—. ¿No quedará siempre ahí el Columbiad? Pues bien, cuando la luna se presente en condiciones favorables de cenit, si no de perigeo, es decir, una vez cada año próximamente, podrán mandarnos proyectiles cargados de víveres que esperaremos a día fijo. —¡Hurra! ¡Hurra! —gritó J. T. Maston, como hombre a quien le ocurre una idea. —Eso se llama hablar. Ciertamente que no os olvidaremos, amigos míos. —Cuento con ello. Ya veis que tendremos periódicamente noticias del globo, y muy poco diestros seremos, por nuestra parte, si no encontramos un medio para comunicar con nuestros amigos de la Tierra. Respiraban con tal confianza estas palabras que con su aire determinado y su soberbio aplomo hubiera arrastrado Miguel Ardán en pos de sí a todos los miembros del Gun Club. Lo que decía parecía sencillo, elemental, fácil, de éxito seguro, y se necesitaba tener un cariño excesivo a este miserable globo terráqueo para no seguir a los tres viajeros en su expedición lunar. Cuando todos los objetos estuvieron colocados en el proyectil, introdújose en sus tabiques el agua destinada a servir de resorte y el gas de calefacción encerrado en su recipiente. Temiendo algún retraso imprevisto en la marcha, dispuso Barbicane llevar clorato de potasa y potosa cáustica en cantidad suficiente para renovar el oxígeno y absorber el ácido carbónico durante 2 meses. Por medio de un aparato muy ingenioso y que funcionaba automáticamente, se devolvía al aire sus cualidades vivificantes, purificándolo por completo. El proyectil estaba pues listo, faltando solo introducirlo en el Columbiad, operación llena de dificultades y peligros. La enorme bomba fue llevada a la cima de Stones Hill. Grúas enormes la cogieron en aquel sitio y la suspendieron sobre el pozo de metal. Todos los corazones palpitaban en aquel momento. Si las cadenas se hubieran quebrado bajo tan enorme peso, la caída de la extraordinaria masa hubiera producido de seguro la inflamación del algodón pólvora. Felizmente nada de esto sucedió, y algunas horas después el vagón proyectil, bajado poco a poco por el ánima del cañón, descansaba sobre su lecho de piroxilo, verdadero colchón fulminante. Su presión no produjo más efecto que el de comprimir con mayor fuerza la carga del Columbiad. —He perdido —dijo el capitán, entregando al presidente Barbicane 3,000 duros. Barbicane no quería recibir aquella cantidad de su compañero de viaje, pero tuvo que ceder ante la obstinación de Nicholl, que deseaba cumplir todos sus compromisos antes de abandonar la tierra. —Solo os deseo ya una cosa, mi valiente capitán —dijo Miguel Ardán. —¿Cuál? —preguntó Nicholl. —Que perdáis vuestras otras 2 apuestas. De este modo estaremos seguros de no quedarnos en el camino. Fin del capítulo 25.